Voy a empezar a correr en la voz. Comenzaré una campaña de convencimiento contra todo el que piense que me estoy muriendo por tanto extrañarte. Y voy a demostrarles que te he dejado de amar. Voy a empezar de una buena vez por deshacerme de todo cuanto tenga tuyo, para poder así darle fin al murmullo de que no me resigno a aceptar tu olvido y a esta soledad. Y si es necesario tenerlo que hacer, uno por uno voy a convencerlos. Me llevará tiempo, lo sé ya muy bien, por eso es que empezaré en este momento. Por el hombre que está en el espejo, el más difícil de convencer, de toda la gente el más necio, gritando que miento al decir que estoy bien. Con el hombre que está en el espejo, el que a diario se vuelve más cruel, echándome en cara el fracaso que soy si no estás, si no te vuelvo a ver. Y si es necesario tenerlo que hacer, uno por uno voy a convencerlos. Me llevará tiempo, lo sé ya muy bien, por eso es que empezaré en este momento. Con el hombre que está en el espejo, el más difícil de convencer, de toda la gente el más necio, gritando que miento al decir que estoy bien. Con el hombre que está en el espejo, el que a diario se vuelve más cruel, echándome en cara el fracaso que soy si no estás, si no te vuelvo a ver.